vecinas que se han juntado acá y que ahora lo vamos a contar, pero van a pedir una nueva reunión, audiencia con los concejales, pero mejor que lo cuenten ellos. Vamos a charlar con Marcelo y con Olga, hay un grupo grande de vecinos y vecinas que se han acercado. Marcelo, antes que nada, buen día, y preguntarte primero, antes que nada, ¿qué pasó el jueves en el concejal? Bueno, buenos días. El día jueves pasado se frustró la posibilidad de que se abriera alguna vía de solución para una problemática que hemos planteado a los vecinos de diferentes barrios, dado que en la sesión del Consejo Deliberante, que había acordado escuchar a los vecinos, el bloque mayoritario se retiró, impidiendo, por lo tanto, que la problemática pudiera ser abordada. Por esta razón, vecinos de distintos barrios nos estamos reuniendo para hacer una presentación pidiendo una nueva reunión pública a efectos de que los problemas de los barrios que le fueron planteados al intendente en fecha 30 de enero, es decir, hace casi 60 días, y que aún hoy siguen sin solución en la inmensa mayoría, puedan ser abordados. En función de lograr evitar los problemas que hubo en la sesión anterior, en que no había disponibilidad de sillas ni de espacio para los vecinos, es que vamos a pedir también que esta próxima reunión pública se haga en la Casa de la Cultura a efectos de que los vecinos puedan escuchar debidamente y participar de esa reunión, y allí la idea es que representantes de cada uno de los barrios vayan exponiendo ordenadamente la problemática de cada uno de los sectores. Marcelo, ¿qué pasó ese jueves? ¿Cuál fue el argumento de la presidenta del consejo, de algunos concejales? Porque estaba prevista la audiencia con... Bueno, la razón fue que a último momento la presidenta del consejo planteó escuchar solamente a un grupo de personas, de no más de 10 personas, impidiendo, por lo tanto, que el resto de los vecinos que habían ido a escuchar pudieran participar de esta reunión, lo cual, digamos, desvirtúa el principio de la Carta Orgánica, que hablan de alentar la participación de los vecinos y su decisión y discusión de las problemáticas comunes. Sí, me imagino, Marcelo, pues, a ver, si bien las problemáticas son transversales, ahora lo vamos a charlar un ratito, pero también cada barrio, y había representantes de todos los barrios de la gran mayoría, tiene sus cuestiones puntuales. Sí, seguro, pero, digamos, la idea, por eso planteamos esta nueva audiencia, que cada barrio puede expresar sus problemas, digamos, a través de un representante, un vocero, que digamos, los sintetice, es que se puedan abordar, que puedan ser escuchados y que se pueda abrir a partir de esto un cronograma para solucionar los mismos. La idea incluso es que el propio Consejo Deliberante pueda invitar al intendente, que es el que estuvo en la reunión del 30 de enero, para que pueda explicar los avances o las dificultades que hay para poder avanzar en solucionar los problemas. ¿Cuándo van a presentar la Posiblemente lo hagamos la semana próxima, dado lo corto que es esta semana, días hábiles, pero seguramente la semana que viene vamos a estar presentando una nota firmada por vecinos en representación de distintos barrios para pedir esta reunión pública, digamos. Gracias, Marcelo. Me pego un ratito con Olga. Olga, buen día. Buenos días. Los problemas son varios, digamos, por los que ustedes quieren llegar a acercarse al consejo, y como dice Marcelo, si puede estar intentando. Sí, la verdad que la problemática es seria en realidad, empezando por lo del agua, ¿no es cierto?, que estamos consumiendo un agua que, bueno, realmente da pena, y la mayoría de nosotros, aparte de que se ha aumentado la cuota, o viene ahora el aumento de la cuota que es terrible, no es un agua que nos dé la tranquilidad que merecemos, ¿no es cierto? Y bueno, seguido a eso, el problema de la seguridad. La seguridad que no solamente incluye los robos, los arrebatos en la vía pública, sino también la seguridad que nos da el caminar o el manejar por una calle señalizada. No hay señales, los pozos terribles, porque están arreglando pozos de las partes céntricas, pero los barrios aledaños, es la verdad que de terror. La avenida Lucchesi, la avenida Boderó, que son calles muy transitadas, que no dan al transeúnte, al ciudadano común, no le dan la seguridad para poder cruzar una calle. Nosotros vivimos, yo por ejemplo vivo en barrio Pan de Azúcar, y para cruzar la avenida Luchesi es imposible. Es imposible con auto, porque andamos buscando a ver por qué rotonda podemos salir, y es imposible para el ciudadano de a pie. Es una utopía para el que va caminando. No, es imposible. Y nosotros tenemos chicos que van a la escuela, que hay gente que trabaja en Córdoba, y que tiene que andar viendo cómo cruzar esa avenida. Nos dijeron que iban a hacer el ensanche de la Luchesi, pero no soluciona el problema eso. Eso sí. No soluciona el problema. Iban a hacer una pasarela que ya estaba pautada desde la construcción de la ruta. Bueno, todavía estamos esperando, hemos ido a Caminos de la Sierra, presentado notas, y bueno, un poco hacer responsable a las autoridades nuestras de que cualquier cosa que pudiera suceder, los accidentes son innumerables en la Luchesi. Entonces, me parece que es algo de pronta solución. Después también en este problema del dengue, los yuyos que hay en toda la costa del río, no en la parte del centro, ¿no es cierto? La parte del centro, la costanera del centro está hermosamente cortadito todo, pero en los barrios, en la parte de Barrio Español, en la parte de San Clemente, de Jardín Epicuro, los yuyos son terrible la cantidad. Entonces, bueno, necesitamos eso, que atiendan un poquito estas cosas, que fuera de lo de la cooperativa del agua, que es lo más serio, digamos, lo otro no es menos serio porque puede traer problemas posteriores, son problemas de la vida cotidiana del ciudadano y que no encontramos una respuesta. Y no es que no lo hayamos dicho, nosotros no sé la cantidad, lo primero que nos dijeron en el consejo, presenten notas. Vos sabés cómo yo estoy trabajando en barrio Pan de Azúcar, y así los centros vecinales y los vecinos en general, todos presentamos notas. Pero ¿qué hacemos con las notas? ¿Qué hacemos con las notas? Nadie las responde, nadie... Bueno... Oiga, la última que les hago, es simple lo que ustedes piden, que se junten los concejales, si puede estar el intendente mejor, y los escuchen, digamos. Sí, realmente necesitamos que nos escuchen, necesitamos que nos escuchen, y a todos, porque el desborde surgió porque querían hacer entrar un grupito y los otros no escuchar, y es como, nosotros tampoco quisimos acceder a eso, los 10 que habíamos, 10 o 13 que habíamos firmado la nota, porque era como entrar nosotros como en secreto, y dejar a los demás vecinos ahí esperando, gente que se había molestado, gente de adultos mayores que habían ido, pusieron, yo he ido otras veces a las sesiones del consejo y había muchas sillas, ahora, oh casualidad, habían poquitas sillas, habría habido 20 sillas. Sí, ya está, es más una cuestión de voluntad que... Exactamente, y las formas también. Y bueno, y otra cosa que no le dije, nosotros tenemos en cuenta que hace poquito que está el intendente, pero la gente que está, la mayoría es la misma del gobierno anterior. Entonces, me parece que por una continuidad, ¿no es cierto? Está bien que a lo mejor Pablo Cornet tiene otra forma, otras ideas, pero los problemas son los mismos. El agua, yo hace como 3-4 años que tengo un filtro en mi casa. Yo y otros vecinos. Hay vecinos que compraron el agua desde siempre. Entonces... no sé, en la situación en que estamos viviendo cada uno, en la problemática actual, que no podamos abrir la canilla y tomar agua de la canilla, que tengamos que hacer otro gasto, un filtro, comprar el agua, es desmesurado y es poco, poco atento. atento con el vecino, poco solidario con el vecino y poco cumplir con las tareas que les corresponden. Oiga, gracias por el rato. Bueno, ojalá puedan ser escuchados. Esperemos que sí, esperemos que sí. Una cosita que me quedó, perdón, pero son tantas. Tenemos gente acá del barrio El Ceibo también, que tiene una problemática difícil, difícil de calle, de abandono, de luminarias. Los restaurantes, ¿no es cierto? Restaurantes que están pegados a las casas domiciliarias, que tiran sus desechos, que no son controlados, la música alta, pegado acá a Despontina y negocios que le falta control, y pegado a Río Pan de Azúcar está el pub, que música, bueno, han puesto de una concejal, ¿no? Un hostel en San Alfonso, donde la música, donde no es un hostel, sino también se hacen fiestas, y tiene una autorización precaria. Entonces, todas esas cosas molestan al vecino y lo perjudican en su vida cotidiana. No, muchas problemas, tío. Ojalá puedan ser escuchados. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar siempre.